se contagia un catarro. ¿Cómo? Atención, nos llaman muchos oyentes y nos preguntan, ay, quiero saber cómo se contagia un catarro, no solamente por curiosidad científica, sino también para saber qué no debo hacer, claro, dice el oyente, ¿no? Mientras uno hace otra cosa. ¿Qué no debo hacer para tener salud? No, al revés. ¿Qué debo hacer para no tener salud? Eso. Así que ¿Qué debo hacer para agarrarme un catarro? No, agarrarme un catarro. Ah, ¿qué no debo hacer para no agarrarme un catarro? Pero llaman más, Alejandro, los que están acatarrados y no quieren contagiar. Sí, o los llaman que a cada rato. Acatarrados. Pero como no se les llega a entender. Sí, llaman y tosen y entran en un estado tal que nosotros cortamos. Claro. Imagínese, ¿no? Bueno, aquí hay unos datos, ¿eh? Atención. ¿Sabe cómo evitar un catarro o resfriado? No. Pues conociendo esto que le vamos a decir. Una persona acatarrada estornuda o tose esparciendo el virus sobre un objeto. Por ejemplo, usted. Ah, no. Por ejemplo, un libro, un teléfono, una lapicera. Tiene esa prolijidad el acatarrado. Claro. Primero tose sobre un libro, después sobre un teléfono, después sobre una lapicera. Y esparce. Esparce el acatarrado. Se llama así. Claro, esparce. Los microbios. Los microbios, los virus, la podredumbre, sí, ¿no es cierto? Sí. Segundo, usted, sin saberlo, toma el objeto en cuestión, la lapicera, el teléfono, el libro, y el virus pasa a sus manos. Tercero, más adelante usted se toca la nariz o los ojos y ya se contaminó usted mismo, sin darse cuenta. Así. Toda la cadena por la que pasa, increíble, la verdad que yo no me suponía usted eso. Por ejemplo es el acatarrado, vamos a teatralizar el contagio de un resfrío, el culpable. Momento, sobre el yo micrófono. Le presento los objetos, sí, acatarrado, he aquí un teléfono. acatarrado, he aquí una lapicera. acatarrado, he aquí un libro. Y ahora viene él. Sí. ¿Qué es esto? Sí. Pregunta. ¿Qué es esto? Un libro. Ay, qué ganas de leer tenía. Ah, ¿qué? Sí. Sí, me gustaría marcarlo a este libro con una lapicera. Ay, hay una anotación tan maravillosa que se la quiero contar a mi amigo Ricardo. Sí, lo hace el teléfono. Hola, Ricardo. No, no sabes lo... Se contagió. Esta es nuestra sección Divulgando la Ciencia. Sin embargo, no es preciso estar en contacto directo con una persona acatarrada para contaminarse. Los científicos han descubierto, habíamos descubierto, que los virus del catarro pueden sobrevivir varias horas en la mano, en el pañuelo, en la tela, la plata, ¿no? Sí. El papel, en las superficies duras, no porosas. No, porque otra cosa. Claro, las porosas se mueren. Sí, como por ejemplo mostradores de cocina. Señora, ¿qué mostrador? Platos, tiradores de puertas. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí es donde pidieron tiradores de puertas. Sí, sí. Si son de una sola cerradura, las tiraré. Si son de dos, las tiramos juntos. Y le estornudamos arriba al tirador. Sí. Y por ejemplo, por teléfono, yo lo puedo contagiar a mi amigo, para viaja sí, el micrófono. Para mí sí, para mí sí, ¿no es cierto, doctor? No, que viaje por la línea de teléfono, claro. Sí. Y viaje el sonido, ¿por qué no va a viajar? ¿Por qué no va a viajar el microbio, que es prácticamente una partícula? Sí, un átomo casi. Claro, el microbio queda sobre el micrófono del teléfono. Y entonces cuando alguien agarra eso con la mano y después se toca, sí, ahí está, no hay que tocarse. No hay que rascarse con el teléfono. Claro, dice, mire, si usted toca, mire esto qué lindo que dice, ¿eh? Está muy lindo, dice, si usted toca algo previamente manoseado por una persona acatarrada, y luego se rasca, sí, o se frota, existen muchas posibilidades de que se contagie. Por eso, antes de rascarse o frotarse, o incluso antes de tocar... Al acatarrado, o algo que previamente... haya tocado él en manoseó, los últimos... no, que lo tocó, lo manoseó. Y aparte los últimos tres días, porque como duran tres días, yo que anda controlando... Yo algo, enseguida pregunto, ¿esto no lo anduvo manoseando un acatarrado? En las últimas 72 horas. Sí, si me dicen no, entonces lo manoseo yo también, y después si acaso me rasco o me froto, lo más tranquilo, porque ya estoy seguro que no anduvo un acatarrado. Pero cuando me dicen esto, aquello o lo de más allá, me lo anduvo manoseando un acatarrado anoche mismo, aquí en la puerta ahí de la casa. Ahí hay que rajar. Ahí yo digo, discúlpame, pero yo eso no te lo manoseo. No. Y mucho menos me voy a rascar después y frotarme luego. Y yo creo, Alejandro, que hay distintas responsabilidades, me parece a mí, con respecto al... dígame, esto porque es interesante el punto que usted va a tocar. Porque, por ejemplo, yo creo que hay que tener actitudes sociales. No es lo mismo una persona acatarrada que se queda encerrada en su casa que una persona acatarrada, por ejemplo, que es la que expende fiambre, supongamos, ¿no? El fiambrero acatarrado difunde prácticamente una plaga. Epidemia. Sí. Yo creo que sí, porque está frente a la máquina y afecta a la sociedad toda, digamos, ¿no? Porque en 100 gramos de salchichón... ¡Vale, mete! Un desastre. 100 gramos de salchichón, por lo menos 50 gramos de virus. Sí, tranquilamente. Que incluso te los cobra como salchichón. ¡Pana! Por eso les gusta acatarrarse a los fiambreros, porque ganan más guita. Sí. Y ahora, pero hay que tener cuidado, hay ciertas... Yo le dije la otra vez al fiambrero, lo noté acatarrado, el tipo estaba dando vuelta a la manija y pasó en la feta. Y me dice, se defendió bien, porque dice, mire, yo estornudo justo arriba del filo de la rueda que corta. Claro. Quiere decir que cuando cae el virus se parte en dos. Sí. Y lo mata. Y lo mato. Qué puntería el tipo. Yo le largo el virus ahí y lo caso. Lo de huella. Lo caso con el. Lo dejo. En cuatro lo parto. Usted sabe que un foco infeccioso, quizás el mayor foco infeccioso y el riesgo de contagio en la ciudad de Buenos Aires, se llama el subte. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Subte. El mayor... Sí. Usted, así que no hay que... Pero yo no lo toco al subte, mayormente. No, ni me rasco con el subte. Pero usted basta con que tosa en Catedral para infectar hasta la estación ahora Congreso de Tucumán. Una mariposa en China mueve sus alas, dice usted, y acá se gripe alguien. Lleva y trae por esos tubos que son por donde va el subte. Son unos tubos por donde son va el como subte. Túneles. Yo creí que eran túneles. Yo pensé que me pareció que era grande. Como por un tubo. Él me dice que va como por un tubo, es otra cosa. Yo creí que era una metáfora, pero no, va por un tubo. Como el subterráneo de Londres. Y por ahí van y vienen los virus y no tienen manera... Los subterráneos van y vienen. Sí, con los virus arriba. Y el virus me dijeron también a mí, en el mismo sentido de la denuncia, valiente el señor. Sí, es verdad. ¿No? Valiente. Es verdad, había que decirlo. Sí. ¿Alguien lo tenía que decir? El pasamano es el lugar más infectado. Sí. El pasamano viene primero y segundo, los caños de los cabarets. Sí, exactamente. Que son pasamanos en desuso. Que ¿no? son pasamanos en desuso. Que claro. En el mercado negro del cabaret. Subterráneo, van a buscar el subterráneo y, sí, lo, llevan para y lo compran. Pero efectivamente. Efectivamente. Y los picaportes de las casas también. Sí, también. Yo cuando, por ejemplo, voy a una casa y noto que el dueño de la misma está acatarrado, me hago abrir todas las puertas. ¿No le toco un picaporte? No. ¿Puedo ir al baño? Sí. Abrime. Abrime, por favor. Aquí estás, aquí tipo, me abre. Y después si tiene que levantar después le digo, la tapa, después canillas. Lo llamo, le digo, vení, cerrame la canilla. Claro. Bueno, entonces, gracias doctor, antes que nada, gracias. Por doctor, favor, gracias. Doctor Condoleo, por hacerse presente aquí para informar a toda la gente. Y acerca... por la valentía de la denuncia, quiero. Y la denuncia. Queremos que sepa que cuenta con nosotros ante la amenaza de la mafia. Sí, la mafia del metro de París. Dice, ¿qué se puede hacer para mantenerse saludable ante todas estas cosas que se han dicho? Lo primero, no viajar. ni el subterráneo, porque le digo, los pasamanos de los colectivos también. Sí. También. Pues los colectivos dicen, no, si nosotros lo desinfectamos, le echamos a caroína, le echamos. Sí. Dice, ¿usted no sintió al terminar de cada viaje que ese olor a querosén? Sí. Es que nosotros baldeamos todo justamente por lo que dijo acá el señor. Para matar a los bichos. Y no sabemos nosotros. Sí. Pero acá dice, lávese las manos, atención, antes de hablar de mi hermana. Ah, no, lávese las manos con frecuencia y enseñe a sus hijos a hacer otro tanto. Hijo mío, me gustaría que hicieras otro tanto. Sí, así desempatamos. Ya hiciste uno. Claro, así desempatamos. Así que convierte el segundo tanto. ¿Y la frecuencia del lavado de manos no? ¿Cuál sería, Alejandro? Le preguntamos acá al doctor Condoleo. Sí. Doctor, ¿con qué frecuencia debe un cristiano lavarse las manos para no caer víctima del catarro? Del cotorro. No tiene que exagerar, diríamos. No, yo no exagero, yo me lavo las manos, sí. Sí, normal. No hago. No. Ni me lavo hasta el codo, nada, me lavo las manos. Ni me la seco en los fondillos del pantalón. Sobre todo antes de las comidas. Sí, un sobre todo antes de las comidas. Porque el frío... Para sí, los cambios de clima. Sí, los cambios de clima. ¿Qué más? Y... Así que ya sabemos. Sí, sobre todo ante las comidas. ¿Qué más, ante doctor? Ante las comidas, sí. Y también... No exagerar y ponerse sobre todo ante la comida. Por ejemplo, pesqué una trucha de 7 metros. No. Porque te refrigo. Te agarra catarro. Y también cuando va a estar en contacto con otra gente o después de haber estado en contacto tocando a música. ¡Qué pícaro, eh! Se ve que usted sí que está en contacto con otra gente. Bueno. Sí, conviene ahí lavarse las manos, pero también yo... Sí, yo me lavo las manos siempre. Sí, antes de tener contacto con otra gente. Después de tener contacto con otra gente. Claro. Yo, por ejemplo, tengo una novia, siento que salimos muchas veces y tenemos cierto contacto carnal, vamos a decir. Y dígalo. Sino más, ¿no? Ahí en los lugares más oscuros del barrio, contra el quicio de una puerta, en una ligustrina, entre los yuyos, sí, atrás de un árbol, qué sé yo. Bueno, al cabo del lance amoroso, yo le digo, amor mío, discúlpame. Y saco un balde que tengo ahí y me lavo las manos. Me lavo. Ella le dice, ¿pero cuándo nos casamos? ¿Y usted qué le dice? Momento, yo me lavo las manos. Claro. Usted también, si no tiene un lavatorio cerca, porque puede ocurrir, por ejemplo, en la ligustrina, como decía usted. Sí, ¿no? Por ahí, en la ligustrina no, salvo que uno agarre hoja y se la limpie. Pero lo suyo lo mismo. Pero claro, no es lo mismo, no, para el microbio no es lo mismo. No, pero usted tiene que llevar alcohol en gel. Sí, yo llevo alcohol. Gel para los pelos. No, alcohol para beber, porque a veces mi novia me dice, me das un poco de asco. Dice, si me tomo media petaquita de Chisotti, a lo mejor me empezás a gustar un poco, me dice. Y ahí se manda. No, vio que el alcohol ahora viene en un gel, sí, que usted se puede frotar y se mata todos los microbios. Todo. Hasta, porque hay microbios y microbios, nosotros, ¿no es cierto? Hay distintas especies. No es cierto, doctor Condoleo. ¿Por qué no le explica a los oyentes qué clase de microbios hay? Porque los cimarrones, los microbios grandes, los chicos, claro, los que te desconocen, los levantiscos. Sí. Los hay microbios que nos afectan a los seres humanos y otros para los cuales estamos inmunizados, que no nos hacen que nada. Que no nos importa nada. Todo el tiempo estamos en contacto con microbios, inclusive cuando usted no lo percibe. En este mismo momento usted está rodeado de microbios. Ahí está. Sí, mire, bueno, no trate así a la gente, no, que tampoco tiene nada que ver, oiga. No es para tanto, ¿qué? Pero algunos lo afectan y otros pueden... microbios era usted, discúlpeme. Sí, perdón, doctor. Sí, claro. Estará recibido, pero... Pero y otros... Tiene... Usted es un gran también propagador de los microbios, porque acá viene a usted, le dan la mano a los enfermos. ¿Qué enfermo anduvo agarrando y de dónde? Claro, y después me abraza. ¿Por qué? No, nosotros tomamos en esta clínica todas las precauciones. Nos ¿y cuáles son? ¿Andan con guantes? Por ejemplo, no los veo yo con guantes. No esos guantes finitos que usan ustedes. No, para guantes, los microbios, que parecen los guantes de albañil, de boxeo, los de boxeo, claro. Esos son guantes para enfrentar los microbios. Claro. No, ahí reposan más los microbios, hay muchísimos más microbios. Pero no todos son agentes patógenos. ¿Quién? ¿Comprende? ¿Para qué? ¿Nosotros dos? No, me refiero a ustedes, por favor. Ah, perdón. No todos los microbios generan patologías en los seres humanos. ¿Hay microbios buenos, doctor? Claro, hay microbios sanos. Podríamos llamarlo así. ¡Qué lindo! Podríamos llamarlo así, para que la gente entienda, para que usted entienda. Claro, sí. Porque soy un estúpido, ¿no es cierto, doctor? Hay microbios buenos y microbios malos. Qué lindo, pero, como me lo explica, sí lo entiendo. Antes no le entendía nada. Pero pobre el destino del microbio bueno, digo. Claro, no haber nacido para nada. Bueno. No sirve para nada. Contagia el entusiasmo. Claro. Los microbios buenos. ¿Fracasó? ¿El microbio bueno fracasó, por ejemplo? Sí. Es un microbio fracasado, dice. Digo, usted... ¿no? Claro. No, el microbio no está complejado, por ejemplo, el microbio bueno. Tiene complejo de no haber podido. ¿Quiere ser bueno o le gustaría ser malo y no le da? Claro, no le doy el piné. No, es que el microbio bueno es bueno para usted, pero el que no lo contagie a usted lo puede contagiar a otro. Ah, o sea, esa suerte y verdad todo. O sea que hay un microbio para mí, hay un microbio hay exclusivo un microbio para mí. Hay un microbio para cada persona. Uno se hace sentir mejor. Sí, señor, esto. Cuando nace ya un microbio, el tipo dice... Coco, sí. Y va y anda buscando. A mí me agarra, no me hace nada, pero agarra claro, usted y lo liquida, discúlpeme. Claro, depende de cada organismo. Le claro, afecta claro un... por ejemplo, el Confer. Afecta tal o cual órgano. Sí. Sí. Por ejemplo, ¿qué órgano podríamos decir? Y podríamos decir este. Ese es el órgano sano. ¿Eh? Ese es el órgano sano. Ahora, el órgano enfermo. Se le nota, acatarrado está. ¿Ves cómo suena distinto? Sí. Ay, pobre. Opa. Está grave. Ya va a pasar. Bueno. Sí, ahora dormite. Bueno. Ese es el órgano enfermo. Voy a leer las últimas recomendaciones. Mantenga las manos lejos de la nariz y de los ojos. Ah, yo siempre. Yo tengo un cuñado que tiene suerte porque tiene los brazos largos. Yo digo, estoy en una casa, disculpe, pero a mí me dijeron que mantenga las manos lejos de la nariz y de los ojos, señorita. ¿Y entonces dónde las ponen? Lejos de Buenos Aires. Claro. Sí, porque en los ojos y en la nariz entra todo. Es como, vamos a seguir divulgando la ciencia para que la gente entienda y para que usted entienda. Claro, para que le entre. Usted tiene la gran puerta de su organismo, la gran puerta. Golpea que te van a abrir. Cuidado con lo que dice, doctor, de la gran puerta del organismo. Sí, es la nariz. Es la nariz la gran puerta las de... Las fosas nasales. Sí. Nasales. La nena nasales. Las fosas nasales. No golpea la puerta. ¡Fosa! ¿Y la boca no es, por ejemplo? No, yo creí que era la boca. A mí si me preguntaban, dígame, ¿cuál es la puerta de...? De entrada, de los microbios. Yo decía la boca, no decía la nariz. Sí. Imagínese, usted quiere entrar a algún lado, enseguida piensa en la boca. Sí. Por ejemplo, los alimentos. ¿Por dónde le entran a usted? Por los ojos. A todo el mundo, ¿no? Ah, algunos dicen que primero algunos dicen que por los ojos. Por los ojos. Pero nunca por la nariz, yo nunca vi un tipo... No, morfándose una zanahoria por la nariz, por ejemplo. Una zanahoria podría ser. Mojándose la zanahoria ahí. En ketchup. Después se la mete en la nariz. No. Y después con la. Y no le digo, no, una sandía o una manzana, que es peor, digamos. Por claro, porque la zanahoria puede ser. Un poquito. Tiene ¿no? un poco de bien claro. estructura que favorece su ingreso por la nariz. Pero una sandía, ¿cómo le entra? No. Y a mí me encanta la sandía. Por mucho que sea la puerta, pero yo prefiero entrar por el saguán. Sí. Yo también. Sin embargo, no es una cuestión de tamaños. No es una cuestión... Nadie ha dicho eso. No. No es una cuestión de por dónde es el agujero más grande, sino que tanto la fosa no sale... Qué notable lo que está diciendo, Qué pedagógico. Sí, abajo sale, porque este es el canal 5. Sí. No es cuestión de cuál es el agujero más grande, dijo el doctor Condoleo, entre comillas. Sí, doctor, lo seguimos. Sí. Continuamos, depende de donde vaya, ¿no? Porque... Sí. Continúo la frase del cartel que usted dice. Sí. ¿No? diría, no coma, es cuestión. No es cuestión del agujero más grande, coma. Coma, sino del agujero más vulnerable. Ah, sí, sí. Ah, porque uno puede tener una... también el agujero más vulnerable. Escúchenme. ¿Y cuál sería? ¿Cómo le explico esto en casa a los chicos? No, claro, puedo. Así se llama el libro que está a punto de presentar mañana el doctor Condoleo, El agujero más vulnerable. Porque por ahí... ¿Es verdad que lo presenta a las 11 de la noche, doctor? Sí, en el salón de atrás. Parado al lado un caño, dice que lo va a presentar el libro. Bueno, el agujero más vulnerable es la nariz. ¿Cuál de las dos? Las fosas nasales, las dos. Ajá. Las dos, por ahí entran todos los microbios. No, todos, no. Los buenos y los malos, ¿no? Los buenos y los malos. Tirios y troyanos. Sí. Y por los lagrimales también se pueden inflamar los tejidos conjuntivos. ¿Por quién es? Por los lagrimales de los ojos. O sea, cuando usted llora, aprovecha y le entran los microbios. No es que usted llore por eso. No, claro. No, cuando llora expulsa, lagrimal. ¿Ah, sí? Expulsa. Expulsa larga, microbios. Larga para afuera. Yo se lo digo para que entienda la gente y para que usted entienda. Ah, sí, sí, sí. O sea que hay que llorar, hay que ser un llorón, digamos. Sí. Si bien, llora, eso. larga, hay que sacar todo afuera. Ajá. El llorón, qué lindo. Disculpe. Ahora, si usted es de lágrima seca... Ah, sí, soy de lágrima seca, sí, yo sí. Como el cocodrilo. Animal de lágrima seca, el perro. Y el cocodrilo de lágrima falsa, ¿no? Él que es actor, el señor que es actor, siempre las Yo le lloro enseguida, porque lo aprendí. Sí, sí. Se compró un llorador. Sí. Que se lo regaló Esther Gori. Sí. Es un aparato que trajo Esther de Francia, que es un llorador que te lo pone. Y va interconectado con una bomba. En el bolsillo, ¿no? Con una cosa esa de goma, como la de los lanzaperfumes. Sí. En el momento que viene la parte que dice, debo irme. Sí. No me digas que me quede porque me marcho. Y ahí empieza la bombeta. Sí. Y empieza una lágrima que te sale una escena de una despedida, pues un litro y medio tranquilamente. Sí, tranquilamente. Carga 2 litros. Pero después lo puede apagar rápidamente o sigue llorando muchas escenas. No, lo apaga. A veces falla, a veces se dispara, qué sé yo, usted le da muy fuerte, claro, o le da. Empuja. Se equivoca de botón, qué sé yo, y empieza a salir unos chorros que parece que estuviera regando. Porque cambia toda la dramaturgia, usted uno empieza a llorar mucho. Sí, por cualquier cosa. Te traigo una hamburguesa y es un río de lágrimas eso. Me ha pasado grabando algún programa, por eso dejé la televisión, digamos. Bueno, pero esas son lágrimas falsas, de todas maneras. Son lágrimas falsas, le echamos un poquito de agua con sal, directamente. Sí. ¿Cómo se llama? O mentol. Sí. Se llama suero fisiológico. Sí. Uh-huh. Suero psicológico. Uh-huh. Una solución fisiológica. Ah, una solución. Solución fisiológica sería taparse la nariz. Ya que es el lado vulnerable. Claro, ya que es el agujero vulnerable, tápeselo. Sí, ir con un parche en los ojos. ¿Para qué? Para que no le entren los microbios. Ah, porque habíamos dicho que la segunda ventana... Era los ojos. Y la boca no, mire, yo... La boca no, la boca no, están así. No entra casi nada por la boca, discúlpeme. ¿No? Bueno. El orzuelo. El orzuelo, sí. El orzuelo o la... El otro día hablamos de la conjuntivitis. Uh-huh. Sí, es una tía de él. Bueno, ahí tiene casos puntuales. La conjuntivitis, ¿es una acumulación de gérmenes y virus en el ojo? Sí. ¿Qué podredumbre es? Discúlpeme, para que tengamos un entendimiento. Mire, técnicamente es una inflamación de los tejidos conjuntivos. Que se manifiesta a través Era más lindo cuando explicaba lo de los agujeros, doctor. ¿Por qué no lo explica así? Sí. Esto es para otra platea más académica. Algo así como el agujero vulnerable, porque así no lo entiendo. Bueno, entonces para que lo entienda la gente y para que lo entienda usted. Doctor, La conjuntivitis es cuando empezamos a sentir que nos pican los ojitos y que tenemos como la arena de Mar del Plata, ¿vio? Cuando vuela la arena... A las 6 de la tarde. No conocemos Mar del Plata nosotros dos. No hemos ido nunca. ¿Cómo vuela la arena? ¿Te agarra conjuntivitis en Mar del Plata? Curioso, ¿eh? Sí, no sabía. Es raro que vaya tanta gente, nada más que para agarrarse una conjuntivitis. Claro, por eso se vamos a la sierra nosotros. No vamos. No, vamos a Córdoba. Estamos saliendo para Mar del Plata, pero nos quedamos aquí. Menos mal que nos dijo, doctor. Menos mal. Sí, ¿vamos a Carlos Paz? Vamos, ¿en Carlos Paz qué? En Carlos Paz, sí, ahí pueden ir tranquilos seguramente. Pero mientras tanto, ¿por qué no se quedan y escuchan algo de noticias? Bueno, vamos a escuchar noticias conjuntivas. Adelante.